hasta Santiago por buscar mi mejor vida. Mas mi vida está perdida y aquí yo me lancé al trago. Ese es un destino aciago. Me comporto inconsecuente, ahora que estoy indigente, yo me refugio en un templo para que sirva de ejemplo ininterrumpidamente. La capital. Qué bonito. Entonces, obvio. Cuatro. Oh. No vayan bajando, van a hacer dos, pues y ya. Claro, no podemos bajarlo. Vamos. Cuatro bifos entonces para don Luciano. Don Luciano. Don Luciano, sí. Soy un ejemplo a seguir. Cuando hago cuatro, soy don Luciano. Soy un ejemplo. Soy un ejemplo a seguir. Paso centrado en mí mismo. Paso centrado en mí mismo. Paso centrado en mí mismo. Sí. Detesto la vanidad, entonces. Detesto la vanidad. Vamos, vamos. Paso centrado. Paso centrado en mí mismo. Parece que es cierto lo de la iglesia que está. Paso centrado en mí mismo, son ejemplos allí. Dos más. ¿Cuál? No, lo dijo el bigote. No, el bigote no vale, pues si no me tira palabras sin rima y esas cosas. ¿A esto? ¿Pero el bigote no vale? ¿Ya? Falta uno. El del bigote no vale, dijo. El del bigote no vale. Claro. El del bigote no vale. Soy un ejemplo a seguir. Paso central a mí mismo. Y uno más. Pucha que soy bonito. Pucha, qué bonito soy. Ya. Pucha, qué bonito soy. Ya. Pucha, qué bonito soy. Paso centrado en mí mismo. Soy un ejemplo a seguir. El del bigote no vale. Gracias. Ya. Bueno, deme tiempo. El del bigote no vale. Pucha, qué bonito soy. Quiero surgir hiciera un último pie forzado para que lo resolvamos entre los cuatro. Me ganó un salud. ¿Salud? Sí. Último pie forzado de la rueda. Gracias. Es en afuera nomás. ¿Cuándo llegará la nieve? Ya. ¿Cómo es? ¿Cuándo llegará la nieve? ¿Cuándo llegará la nieve? ¿De apunte? ¿De apunte? ¿Sí? ¿Ya? ¿Te apunta? Ya. ¿Ya? Las distintas estaciones me gustan de mi país. Me recuerda mi raíz con sus múltiples razones. Y esos cerros bien plantones tienen una capa leve. Vamos a reclamar cuando llegará la nieve. Sí, vale, ya. En honor a que descansen un poco de los cuatro, no. Hay una parte muy importante de la paya, de la faceta de la paya, que es la que la define, que es el contrapunto. En el fondo es la manera primigenia quizá, o la manera en que este oficio se formó. Así que en esta ocasión, por primera vez en este encuentro de letras, ya de letra, claro. Así, tenemos a una mujer ícono, además de la nueva generación. Ahí hay otra. queremos que desafíe al maestro, pues, al maestro Bigote, así que vamos a dejarle este lindo contrapunto de María Antonieta Contreras junto a Luis Guillermo Villalobos Manzano, el Bigote. El Bigote. Un aplauso para los dos.